Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, es un gusto poder estar esta mañana para compartir información cultural, además de llevarles a ustedes los sentires y las actividades de los artistas, promotores, productores y gestores culturales aquí en Zona Cultura, que nos acercamos a sus oídos con esas nuevas imágenes producto de los momentos dialécticos del cultivo de la identidad de un grupo humano. Recuerde que usted nos puede escuchar siempre en estas frecuencias, además en el sitio web y las aplicaciones que usted las puede descargar y nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Gracias, como siempre, por permitirnos entrar a su casa cada mañana. Vamos ya de inmediato a dar la palabra a nuestros compañeros Alex y Darío, que están listos también para compartir la información cultural, además de el saludo. Muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Aquí iniciamos ya la edición 180 de su informativo Zona Cultura. Arrancamos ya 90 minutos de información artística, cultural y social. Somos Zona Cultura. Bienvenidos. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Un saludo cordial para ustedes y, como siempre, como en cada mañana, el abrazo para nuestros amables oyentes. A todos quienes ya están conectados en esta jornada. Hoy en mitad de la semana, día miércoles 22 de septiembre del año 2021. Quédese en nuestra compañía porque les tenemos los temas de actualidad del país en cuanto a lo social y lo cultural. De esta forma, y en compañía de todos ustedes, damos inicio a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Organizaciones sociales piden amnistía para líderes sociales y ecologistas. Quito vivió una jornada de fiesta con el Cuya Raimi. Este 23 de septiembre llega el gran estreno del monólogo ecuatoriano, El que se quedó. Medios de comunicación de la SUAIF destacan la visita que realizó el presidente de la Casa de la Cultura, Fernando Cerón, a su provincia. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos junto al director del grupo Ayuyacta, Jorge Aguirre. Él nos acompañará desde la ciudad de Cuenca. Con él vamos a estar hablando sobre las imágenes que nos puede brindar la música folclórica. Este grupo compartió en una de las ediciones junto a un grupo que desarrolla pues un programa a través del Facebook y que se denomina Caña Dorada, además de conocer varias de las producciones musicales que han venido creando. Hablamos de teatro en esta mañana. Conoceremos de la obra El final de los tiempos, que se presenta en cine 8:30 este jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche. Estaremos con su director Daniel Enríquez y los actores Salomé Velasco y Jorge Alejandro Fegan. Y en nuestra tercera entrevista les contamos que bajo el lema Donde las palabras se unen, se junta la literatura y el deporte. Así nace el libro Levanta como niña, la historia de Neysida Gómez. Este trabajo nos presenta la historia desde la infancia y escasez de recursos de esta atleta ecuatoriana, pasando por sus entrenadores, familia y motivadores. Su autor investiga desde el apellido Dahomey, a quien lo relaciona con el reino Dahomey de África de los siglos XVII y XIX, donde nacieron las guerreras del continente africano. Precisamente su autor nos acompañará esta mañana. Él es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de Florida, fundador de la editorial El Fakir, escritor y deportista. Así vamos a compartir esta historia de deporte y literatura junto al maestro Álvaro Alemán Salvador. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con nuestro espacio de Zona Cultura y les contamos que el MIMO tiene su Día Internacional y se conmemora cada 22 de septiembre. La fecha busca resaltar la importancia de Marcel Maxiou, un actor y mimo francés. La iniciativa de celebrar el Día Internacional del Mimo surgió del actor y mimo francés Jean-Bernard Laclotte, quien propuso festejar este arte cada 22 de septiembre en conmemoración de la muerte de Marcel Maxiou. Aunque se desconoce la fecha oficial en la que se instituyó esta celebración, las fuentes nos hacen ver que dicho día comenzó a festejarse en el 2011, con la participación de diversos países del mundo, entre ellos Francia, España, Argentina, Venezuela, México, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Chile, Estados Unidos, Uruguay y Perú. Es importante señalar que Laclotte es un actor, mimo, director teatral y profesor de expresión corporal que estudió con Maxiou y tiene participación activa durante el Día Internacional del Mimo. Durante las festividades es posible disfrutar de sus presentaciones, así como de otras diversas actividades destinadas al disfrute de este arte silente. Los mimos son actores que, sin utilizar palabras, representan historias por medio de movimientos, gestos y expresiones corporales. Su origen proviene de la antigua Grecia, donde se realizaban obras de distintos géneros. Este arte se iría expandiendo paulatinamente a otras regiones como Sicilia, Roma y Alejandría, entre otros, evolucionando con el correr de los tiempos. Fue conservado en compañías ambulantes en Europa medieval, surgiendo con la comedia del arte, el teatro popular nacido en Italia de los siglos XVI al XIX. Luego continuaría su desarrollo con representantes como Jean-Gaspard Dubrow, Jacques Copieu, entre otros. En el país. Aquí iniciamos con las noticias de nuestro país. CONAIE y organizaciones sociales buscan la amnistía de luchadores sociales y defensores de la naturaleza. El pedido fue entregado a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional. Con las consignas, la resistencia es un derecho, no un delito, Octubre vive y la lucha continúa, es como el movimiento Pachakutik, la CONAIE y varias organizaciones sociales llegaron a la Asamblea Nacional para presentar el pedido de amnistía a 253 luchadores sociales y defensores de la naturaleza ante la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, al dejar el pedido, pidió amnistía ante la criminalización de la protesta. Y estamos aquí por todos los luchadores sociales, defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, de las causas de los oprimidos, de los hombres, mujeres, jóvenes, que ejercen su pleno derecho a la resistencia ante los actos de omisión del poder público. No somos terroristas, no somos delincuentes, somos padres de familia, somos hermanos, hermanas, estudiantes, obreros, campesinos, que decidimos dejar de resignarnos ante el poder y pasar a ser los constructores de nuestra propia historia. En estos últimos años, más de 250 hombres y mujeres que hoy están siendo presentados para este proceso de amnistía han sido criminalizados, perseguidos, con el único fin callar sus voces. Son 253 los procesados en diferentes lugares del país y bajo distintos contextos. Su crimen, la protesta, así lo señala Yuli Tenorio, defensora de los criminalizados. Exijo libertad para el compañero David Guayas. Hay dos compañeras de la Merced de Buenos Aires que van a tener audiencia el 29 por calumnias. Las compañeras no son delincuentes. Hoy ustedes están viendo a personas criminalizadas por ser defensores, por decirle no al extractivismo, por solicitar la consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas y nacionalidades, pueblos montubios y afros. Nosotros necesitamos espacios seguros para ejercer nuestros derechos constitucionales. Estamos las comunidades de pacto. Estamos las comunidades de la Merced de Buenos Aires, las comunidades de Caguasquí, Chimborazo, Río Blanco, Gualel, Loja. El Código Orgánico Integral Penal apunta en su artículo 73 sobre el indulto y la amnistía. Señala que la Asamblea podrá conceder amnistía por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios conforme la Constitución y la ley. Para que la amnistía sea favorable en este pedido es necesario contar con las 2/3 partes de su total, es decir, con 91 votos para su aprobación. Desde México para Ecuador llega este 23 de septiembre el estreno del monólogo del artista ecuatoriano Eduardo Hinojosa, El que se quedó. La sinopsis del mismo nos plantea qué hacer cuando se pierde todo a tu alrededor, familia, amigos, amor, hogar. Es la historia de Juan, quien se ha quedado huérfano y debe enfrentarse a su soledad y todo lo que lo rodea. Conversamos con Eduardo Hinojosa, quien nos cuenta los detalles del estreno de esta obra para Ecuador. El que se quedó surge después de todo lo que hemos vivido. Yo creo que como sociedad, con esta, con la pandemia que nos ha marcado de alguna forma, yo creo que hay un antes y un después de la pandemia que ya va más de un año y medio. Todas las pérdidas, yo creo que de alguna forma la gran mayoría de personas en el mundo han perdido a alguien importante. Entonces me pareció a mí como una forma de contar estas historias, ¿no? Aquellos que nos quedamos, aquellos que perdemos a este ser querido, a este amigo, a este familiar, a este amor, y nos quedamos con ese luto. Entonces de eso trata El que se quedó, aquel que se queda con el dolor de haber perdido al ser amado. Y así destaca el concepto principal que maneja la obra El que se quedó, su director Eduardo Hinojosa. Él presenta este espacio ya en pocos días, con la temática de lo que nos ha afectado a la pandemia, cómo esto ha dejado pérdidas para los seres humanos. Pero esto va más allá, en cuanto a otros espacios que se han visto mermados, precisamente, por la pandemia. Esta es una obra que luego de su gran estreno en México llega hasta nuestro país con el trabajo ecuatoriano de Eduardo Hinojosa. Un espacio que presenta así entonces la obra de Juan José, quien ha perdido familia, amigos, amor, hogar. Y todo esto se basa en una temática que la plantea a través de este monólogo bajo el nombre El que se quedó. Este es un espacio que hace referencia a la vida, a la pérdida de un ser querido, no solo a los mismos como elementos principales, sino ir más allá de lo que se llevó la pandemia. Todo esto bajo un espectro de carácter social. Nosotros también como artistas perdimos el contacto con el público y muchas otras profesiones han sufrido también. Claro, aparte de esta pérdida física, también esta pérdida de la libertad de alguna forma, ¿no? El mantenernos encerrados por mucho tiempo, el no poder visitar a nuestros familiares, el no poder abrazarnos en la Navidad anterior, o sea, se perdió toda este sentido de compartir también. Yo creo la pandemia nos volvió bastante cerrados, ya que era un riesgo, ¿no? Era un total riesgo y hasta ahora continúa siendo un riesgo a pesar de la vacuna. Aún sigue existiendo el riesgo para muchas personas con estos encuentros, ¿no? Así nos plantea entonces, como pregunta Eduardo Hinojosa, ¿qué hacer cuando se pierde todo a tu alrededor? Así inicia el día de Juan José, quien se ha quedado huérfano. Él debe enfrentarse a la soledad que lo rodea y buscar la forma de despedirse de la mejor manera de sus seres queridos para redescubrir esas sensaciones. Este personaje entonces dentro de la trama buscará el enfrentarse a su soledad, a lo que ahora él le rodea, en cuanto a su familia, a su amor, a su trabajo y a todas las vicisitudes por las que él atraviesa en su camino. La pandemia ha servido para que muchos artistas creen como un espacio de encierro y de inspiración a la vez. Han surgido grandes ideas plasmadas dentro de lo que catalogamos como el arte y la cultura. Sí, nos inspira, especialmente en mi caso y en el de muchos compañeros con los cuales he conversado durante toda esta época de pandemia. Claro que nos ha inspirado mucho. Yo creo que el encierro, el no contacto con el otro nos ha hecho escribir muchas cosas, tener muchas ideas. Y también yo he invitado mucho a mis compañeros artistas a que ya cuando esto pueda pasar, saquemos todas nuestras ideas y compartamos con el público público todas estas ideas que tenemos y estamos inspirados a contar cosas nuevas. El nombre de esta obra llegó luego de un análisis exhaustivo y musical, como lo describe su realizador. Él llegó al punto de nombrar como el que se quedó bajo estos preceptos. Todo surgió, mi proceso de creación, especialmente durante estos años que llevo la dirección de Distópico Teatro, ha sido a través de la música. Yo soy una persona muy musical para crear personajes, para trabajar con mis actores, y surgió todo con una canción. Surgió a través de una canción que la escuché una noche por enero de este año, y vi la obra. Te puedo decir que vi los momentos, el sentido que quería, lo que quería transmitir al público, que es este luto, esta soledad. Y de alguna forma fui armando el texto con la banda sonora, con las ideas, con el imaginario, y el título fue algo que esperé hasta el final, ¿no? El espacio de Distópico Teatro cuenta con 5 años de experiencia bajo el trabajo conjunto con Eduardo Hinojosa. Lo celebran en cuanto a sus logros, proyectos, presentaciones, festivales y alegrías con todos los actrices que forman parte de este trabajo. El público ha podido maravillarse con las diferentes obras que ha presentado Distópico Teatro, con las ideas de Eduardo Hinojosa, mismos que han sido planteadas además en los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como El Telón 2020 y 2021. El que se quedó fue una obra que tuvo su estreno oficial en México en el mes de agosto, en el festival que es dirigido por Javier Pérez, un ecuatoriano residente en Durango, y quien mantuvo la invitación para Eduardo Hinojosa. Aquí les dejamos un adelanto de lo que usted va a encontrar en cada tramo de esta obra. Yo creo que mucha gente se va a encontrar la nostalgia de estas personas que ya no están. La obra marca mucho también la parte andina, porque Juan vive en un pueblo en medio de los Andes, y desde ahí, ¿no? Mucho nuestras leyendas. Él va a hablar mucho de sus abuelos, de su madre, de los comportamientos, de cómo es la acción en este pueblo, ¿no? Yo creo que lo que más va a dejar esta obra es una nostalgia, es un recuerdo de aquello que ya no está, pero lo guardamos en nuestro corazón con mucho cariño. De estos momentos duros que hemos tenido, pero que seguimos adelante, fuertes. Entonces por ahí va el que se quedó. Es un drama, es realmente un drama para compartir, porque es importante también contar lo que a veces no se quiere contar, ¿no? Muchas veces queremos solo ver comedias. Y está bien, pero también hay que afrontar esta parte compleja y dura, que es parte de la humanidad. Les dejamos con la cordial invitación este jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de septiembre, el Teatro Mala Hierba, ubicado en la Sodiro 345 y Avenida 6 de Diciembre, a partir de las 19:30, acoge la presentación del monólogo de Eduardo Hinojosa, El que se quedó. El aporte mínimo para este evento es de $8 y usted puede hacer la reservación al teléfono 099-840-4933, 099-840-4933. Acompaña esta interesante actividad de teatro desde México al Ecuador. Va a ser presencial y les invito a todo el público 23, 24 y 25 de septiembre en el Teatro Mala Hierba. Igual estaremos haciendo mucha publicidad para que nos puedan acompañar en este estreno en la ciudad de Quito. Muchas gracias a Zona Cultura por siempre abrirme las puertas para poder compartir un poco de mi trabajo artístico. Gracias nuevamente a todo el público. Esté pendiente, por favor, de nuestro estreno nacional, que será el 23 de septiembre en la ciudad de Quito. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La Casa en Conexión. Conexión. Para conocer el trabajo en conjunto de la sede nacional, los núcleos y las extensiones, articulando las relaciones interculturales, pensamientos y visiones de las identidades. Varios medios de comunicación de la provincia de la Azuay destacan en esta semana las actividades que desarrolló el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando Cerón, en su visita a la ciudad de Cuenca. se detalla el proceso de descentralización que vive la institución y precisamente del acercamiento hacia los artistas, gestores culturales y autoridades de todo el país. Más detalles le presentamos a continuación. Varios medios de comunicación de la provincia de La Suay destacan en sus portales la visita que realizó el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el sociólogo Fernando Cerón, a estos espacios. Fue con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de la extensión de Gualaceo de la Casa de la Cultura y el trabajo en conjunto con el núcleo de La Suay que se dio la visita a territorio de parte de la primera autoridad de nuestra institución. Fue durante las jornadas del pasado jueves 16, viernes 17, cuando el presidente de la Casa de la Cultura desarrolló una apretada agenda, misma que incluyó un acercamiento con artistas, colectivos, gestores culturales, interesantes diálogos a través de entrevistas con los medios de comunicación y otros espacios encaminados a un mayor conocimiento de la realidad de la cultura suaya. Diario El Mercurio de Cuenca, espacios de radio y portales digitales destacaban entonces en sus titulares la visita de Fernando Cerón hacia sus núcleos provinciales. Fue en rueda de prensa con los medios de comunicación entonces que Fernando Cerón, el presidente de la Casa de la Cultura, estuvo acompañado de Martín Sánchez, director del núcleo de La Suay, y de la flamante directora de talento humano Tatiana Rivera. En este espacio entonces se refirieron a la propuesta de descentralización que llevarán a cabo durante la administración. Ya no es la Casa de la Cultura que se ha concentrado en Quito. Ya no es la Casa de la Cultura que se ha concentrado en las capitales provinciales de todo el país. Esta es una Casa de la Cultura que tiene el deber fundamental de poder acercarse a todos los territorios y escuchar en estos espacios. Los medios destacaban entonces a través de sus portales varias de las expresiones de Fernando Cerón y el análisis con el cual se llega hacia las nuevas funciones. El presidente manifestó que la situación de la institución se encuentra bastante compleja, esto debido a que no se ha logrado entender los cambios de la modernización en los procesos administrativos y la necesidad de abrir nuevos diálogos en torno a la producción del arte y la realidad cultural del país. Fernando Cerón destacaba: asumimos el reto importante de cambiar las cosas con un proceso de repensar la casa, y uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con la descentralización. Así, el principal personero de la sede nacional de la Casa de la Cultura sostuvo que la institución en la actualidad es centralista, porque solo piensa en Quito, donde todas las resoluciones están centralizadas únicamente en el despacho de la presidencia. Este es un análisis que se lo plantea ya desde diferentes artistas y actividades culturales que se generan en diferentes espacios. Los núcleos provinciales, entonces, serán quienes tomen la batuta en el cambio que se vive. Nuevo equipo de trabajo. Fernando Cerón enfatizó en lo que se debe fortalecer a los territorios y a los núcleos provinciales. Destacó entonces lo que será su equipo de trabajo: 13 direcciones, integradas por 7 mujeres y 6 hombres, algunas direcciones que vienen con personal desde otras provincias. El trabajo con el núcleo de La Suay. El presidente de la sede nacional, Fernando Cerón, destacó entonces que se apoyará junto al BEDE en un proyecto que sirva para la remodelación del edificio de la Casa de la Cultura. Martín Sánchez, el director del núcleo provincial de Azuay, comprometió su apoyo para lograr una descentralización de los recursos y de esta forma potenciar a los núcleos provinciales como un eje fundamental para el desarrollo del país. Así destacaba Martín Sánchez. Con agrado podemos decir que luego de casi 40 años, la Casa de la Cultura pasará a una nueva era, a un nuevo tiempo. De esta forma se desarrolló la intensa agenda de actividades en la provincia de La Suay, donde compartió el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sociólogo Fernando Cerón, el trabajo con artistas, gestores culturales y autoridades electas en esta provincia, todo buscando el proceso de descentralización y el trabajo en territorio. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Una ceremonia de agradecimientos marcó la jornada de este martes 21 de septiembre, cuando en Quito, la mitad del mundo, se celebró el Cuyarraimi, el equinoccio de la feminidad. Desde la cima de Lichimbí, en la ciudad de Quito, la Secretaría de Gestión y Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades vivió la fiesta del Cuyarraimi en compañía de los pueblos Shuar, Quichua, Otavalo, Natabuela, Chibuleo y Panzaleo. La gran chacana de Lichimbía, que yace dibujada en el suelo de la cima, se llenó de frutos, esencias y fuego para ofrendar al sol en el Cuyarraimi, el equinoccio de septiembre. Alfonso Cachimuel, magíster en investigación científica, docente de la Universidad Técnica del Norte y celebrante del calendario andino, llevó a cabo el ritual y nos comenta sobre esta festividad. Hoy, a partir del mediodía, exactamente en una hora, inicia el medio año femenino hasta el 21 de marzo del próximo año. El 21 de marzo al mediodía inicia del equinoccio de marzo hasta el equinoccio de septiembre, meses masculinos. Ahorita estamos a punto de culminar los meses masculinos y entramos al mes femenino, porque nuestros ancestros, o sea, para todo el ciclo agrícola, para sembrar, deshiervar, para el florecimiento en las cosechas, siempre veían a los astros, sobre todo a las cuatro fases lunares. Y nuestros ancestros veían como en estos lugares, en Chimbía o en Panecillo, o en otros lugares, en Cochasquí, tenían sus relojes astronómicos, ¿no? Y dirigían a través de estos relojes astronómicos naturales, dirigían los momentos para el inicio del ciclo agrícola. De su parte, Luis Tomalá, titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades, en su intervención resaltó el saber de las culturas prehispánicas que no deben desaparecer. Precisamente nos encontramos en un sitio sagrado y ceremonial, el Parque Chimbía, que fue un centro de observación astronómica y militar de las culturas que habitaron en esta ciudad. Muchos de estos saberes han ido desapareciendo, pero hay que recuperarlo. Es nuestro desafío y compromiso que estos conocimientos perduren en el tiempo y se conviertan en nuestra fortaleza. En este día 21 de septiembre celebramos el solsticio de otoño, es decir, el Cuyarraimi, una fecha importante para el mundo andino y por lo tanto para los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Al evento asistieron las ministras de Salud y Cultura, Jimena Garzón y María Elena Machuca, respectivamente, así como también representantes del ECU 911, del Consejo Nacional Electoral y de la Embajada de Bolivia en Ecuador. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos de regreso junto a ustedes aquí en 100.9 FM y 940 AM. Toda la información de actualidad en arte, cultura y también de las actividades sociales que usted necesita saber aquí, a un clic de distancia desde nuestras redes sociales. Avanzamos con nuestra jornada informativa y es momento ya de dar paso a Laura Ríos, quien está con el primer invitado de la mañana. Adelante. Es momento de conocer a nuestro invitado. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo. manteniendo siempre la esencia. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es esencia y es semilla. El día de hoy el noticiario de Zona Cultura se traslada virtualmente hasta la ciudad de Cuenca. Ahí nos atiende el director de la agrupación Ayuyacta, Jorge Aguirre. Con él vamos a conversar sobre esta agrupación que de alguna manera pues ha venido fortaleciendo la música folclórica. Hace pocos días participó en una de las páginas que viene desarrollando pues varios artistas, que tiene que ver con Caña de Oro, una página que tiene varios suscriptores y que día a día vienen fortaleciendo la música a través de conciertos y también de charlas. Así que hemos invitado a Jorge para que nos comente sobre su participación y sobre su agrupación. Buenos días, bienvenido a usted. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y qué gusto poderles comentar un poco sobre nuestra trayectoria, sobre nuestras actividades culturales con respecto a nuestra música folclórica. Con Ayuyacta somos una agrupación que tiene alrededor de 15 años ya de trayectoria. Nacimos aquí en la ciudad de Cuenca, en los patios de la Universidad de Cuenca específicamente. Jóvenes, iniciamos desde temprana edad, la mayoría de los integrantes, músicos ya de profesión y que nos hemos juntado pues a realizar estas propuestas musicales con respecto a lo que tiene que ver con nuestras raíces ancestrales, nuestras raíces de nuestros géneros musicales ecuatorianos, sobre todo los que se desarrollan aquí dentro de la región de la Sierra Ecuatoriana. Quisiera que usted nos comente, señor Aguirre, por ejemplo, cuando ustedes se reunieron en los patios de la universidad, ¿cuál fue el objetivo que se propusieron? Bueno, el objetivo fue crear una agrupación de folclore que represente a la universidad, puesto a que no había un grupo de folclore que se destaque dentro de la universidad. O sea, habían otras agrupaciones, rondallas universitarias, otros formatos, sobre todo en las facultades de artes, pero no había un formato de música folclórica. Entonces vimos una necesidad de crear un grupo con este formato, con el formato del grupo folclórico, donde estén destacándose los charangos, las quenas, las zampoñas, y podamos pues manifestar nuestra música con esta manifestación que es el folclore. Bueno, y cuando ustedes saltaron ya los escenarios con esos objetivos, esas propuestas que se trazaron, ¿cuáles fueron los primeros comentarios, quizá de las autoridades universitarias y también de quienes les acompañaban en los conciertos? Bueno, claro, los dos primeros años éramos un grupo únicamente de una facultad, ¿no? Empezó en la facultad de turismo. Bueno, yo me integro después, al inicio se integran otros compañeros más. Y bueno, el nombre de Ayuyacta como tal se da ya después del año de la creación del grupo, porque al inicio era solo un grupo de compañeros, de amigos, de estudiantes de la Facultad de Turismo. Recuerdo en ese entonces el que tuvo esta iniciativa fue Stalin Pacheco, un gran músico cuencano también, que actualmente también trabaja en la universidad y dirige otro grupo que se llama De Raíz. Entonces él inicia esta iniciativa con la propuesta de hacer un grupo de folclore. Posteriormente yo me integro el año siguiente y se integra también pues el nombre de Ayuyacta, y es cuando la Universidad de Cuenca también reconoce a este grupo y empiezan a darnos su apoyo institucional. Posteriormente ya de tener el apoyo institucional de la Universidad de Cuenca, también nos aliamos y somos parte de una ONG que es la Organización de Festivales de Folclore y Artes Tradicionales, el CIOF. El CIOF es una ONG que está adscrita a la UNESCO y que reúne a varios grupos, agrupaciones de folclore de diferentes partes del mundo, y a través de este ONG pues hemos tenido la oportunidad de viajar y representar al Ecuador en diferentes países a los que hemos podido visitar. Ahora, dentro de esa propuesta que ustedes tienen y que va pasando año a año, usted nos dice fueron jóvenes en aquella época, siguen siendo jóvenes, pero ¿cómo les ha ido en el proceso, quizá, no? ¿Cómo empezaron y qué cambios han tenido que ir dando dentro de la agrupación de Ayuyacta? Bueno, el proceso, claro, como estudiantes de la universidad, en su principio, como les mencionaba, eran estudiantes de turismo. Posteriormente, el grupo, cuando se va consolidando más, la mayoría de integrantes formamos parte, ya éramos de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. Y bueno, ahora actualmente todos somos músicos profesionales, los que integramos, claro, han pasado varios compañeros de diferentes facultades por Ayuyacta, pero siempre hemos mantenido esa familiaridad pues con todos, porque el objetivo de Ayuyacta también era integrar a diferentes estudiantes, capacitar y dar talleres de capacitación a través de la música folclórica, de los instrumentos de folclore. Por eso es que dentro de la universidad también hemos desarrollado festivales de folclore, como es el Festival Internacional de Charangos de América, que lo realizamos en el año 2015, y hemos tenido la oportunidad, pues, 3 años consecutivos de venir realizando ya este festival, que integra no solo a estudiantes de la universidad, sino a la nos vinculamos con la colectividad, con nuestra provincia de La Suay, y por supuesto tratamos de sobrepasar pues no solo los patios universitarios ni la ciudad del Cuenca, sino llegar con este festival a otras ciudades, y en eso nos encontramos ahora, pues organizando el próximo Festival de Charangos de América, que sería la cuarta edición, en donde hemos tenido ya apertura en Loja y en Quito, así que esperamos llegar por allá también pues para poder presentar este gran festival, que ha tenido bastante acogida y renombre aquí en nuestra provincia de La Suay. Maestro Jorge, ¿cómo poder entender este término de la música folclórica? Bueno, el folclore son las costumbres pues de cada pueblo, ¿no? De todas formas, nosotros respondemos también a ese nombre de Ayuyacta, a las comunidades. Ayu, que significa familia, yacta, pueblo, tierra. Simbolizamos a la comunidad, y de ahí viene pues la esencia del folclore, ¿no? Desde las costumbres de cada comunidad de nuestras provincias, sobre todo de acá de La Suay, y sobre todo de toda la serranía ecuatoriana también. Nosotros tratamos de recibir esos elementos del folclore, de la esencia de las comunidades, y ponerles en escena musical con una propuesta más contemporánea. Por eso es que nuestra instrumentación incorpora la batería, el bajo eléctrico, pero bueno, siempre destacando pues en primera instancia a los instrumentos andinos, que como es el charango, las zampoñas, las quenas, los rondadores, que son propiamente ecuatorianos, la paya, por supuesto la bocina, y todos los instrumentos también que están en nuestro medio de los grupos folclóricos. Maestro Jorge, le invito a usted en este momento a presentar una de las canciones para que nuestra audiencia conozca el trabajo que ustedes han desarrollado. ¿Cuál sería el título de este tema? Bueno, en nuestra fanpage tenemos colgado algunas canciones. Últimamente, como usted bien mencionaba, estábamos en La Caña de Oro, un festival grande, uno de los festivales emblemáticos del Ecuador, que ya va a su 23 ediciones, que se va realizando ya este festival, que en inicio se hacía en la ciudad de Catamayo, y ahora pues se ha retomado y se hizo este último concierto en la ciudad de Loja, en el Teatro Benjamín Carrión. Aquí hay una producción en donde nosotros presentamos un tema que tiene que ver mucho con la resistencia, ¿no? De hecho, se llama 5 siglos el tema que les vamos a presentar, que originalmente lleva de nombre Malku Kapa, que quiere decir el gran cóndor. Esta era una melodía tradicional que se cantaba, que se tocaba con la técnica de los sicuris, ¿no? El sicuri es una técnica que muy usual y muy particular de las comunidades de nuestros pueblos hermanos, como es Bolivia y Perú, y que también aquí en Cuenca y en el Ecuador hemos adoptado también esa cultura de ellos, de los sicuri. Pues presentamos este tema en escena y a continuación enseguida lo mezclamos con un tema que es un trote andino. El trote andino es un ritmo que representa también a toda la cordillera de los Andes, que lo ejecutan varios grupos a nivel de toda Latinoamérica, de todo Sudamérica en especial. Este tema es una composición del grupo que lleva de nombre Camino al Sol. Entonces disfruten de lo que fue parte de nuestra presentación en el Festival La Caña de Oro con el tema Cinco Siglos y Camino al Sol. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es la esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es la esencia y es semilla y está... Queridos amigos, mi nombre es Jorge Aguirre, director musical del grupo Ayuyacta, de aquí de la provincia de La Suay, de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Quiero enviar un cordial saludo y el mayor de los éxitos a las nuevas autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Auguriamos pues sus funciones y sabemos que ahora, en esta nueva etapa de la cultura del Ecuador, se vienen nuevos aires, nuevos caminos, en pos de los artistas, de los gestores, en pos del arte y la cultura ecuatoriana. Mayor de los éxitos desde Cuenca, Ecuador. Estamos ya de regreso, amigos, amigas, con el maestro Jorge Aguirre, director de la agrupación Ayuyacta, que nos acompaña aquí en el noticiario de Zona Cultura. Esperamos que ustedes hayan disfrutado de estos temas musicales con la técnica del sicure, que nos acaba de presentar estos temas musicales que son parte del folclore ecuatoriano. Maestro, ¿cuál es? Bueno, ya nos había comentado usted de que participó en uno de los grupos Caña de Oro a través del Facebook, que ha venido presentando charlas, también conciertos de diferentes agrupaciones y que podemos ver que tiene varios suscriptores esta página. Siempre músicos de una gran trayectoria que se encuentran compartiendo en esta propuesta todo su conocimiento, toda su sabiduría, además de la música. Queríamos preguntarle a usted cuáles son las proyecciones que se han planteado precisamente en esta época de pandemia. Sí, justamente con el grupo en este confinamiento que hemos tenido, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar en producción musical y hemos venido realizando ya alrededor de ya casi 2 años que va a ser una producción audiovisual de un concierto streaming que estamos preparando para lanzarlo en el próximo mes de noviembre, a finales de noviembre. Así que esos son los proyectos que tenemos aún preparándose y que lo vamos a presentar a través de nuestras redes sociales también, este concierto streaming, que realizamos un concierto con un grupo de danza, Guaira Pamushkas, este grupo de danza también que siempre estamos acompañándoles pues a los festivales CIO, como les había mencionado, a los países que hemos tenido la oportunidad de visitar y poder llevar nuestro folclore. Así que es una propuesta en escena de música y danza que se va a lanzar a finales del mes de noviembre y esperamos estén atentos a nuestras redes sociales y ustedes podrán disfrutar de este concierto streaming. Bueno, ahí estaremos atentos a este trabajo que ustedes lo vienen desarrollando para disfrute de la gente. Un trabajo que no ha parado, maestro, que la pandemia ha sido la motivación también para seguir haciendo más proyectos. Por supuesto, sí, ha sido una etapa muy dura para los músicos que vivimos, pues, de las presentaciones artísticas que estamos constantemente viajando y llevando nuestro folclore. Incluso teníamos programado justo en el año de la pandemia un viaje a Rusia, a la folcloreada de Siof, y se nos vio truncado pues por la pandemia. pero bueno, retomando otras actividades, ha hecho que seamos más creativos también en el asunto y podernos desenvolver sobre todo en la producción audiovisual, ¿no? Que también yo creo que es algo que positivo de la pandemia, que mucha gente empieza también a, y muchos grupos, agrupaciones artísticas, a trabajar en sus producciones audiovisuales. Y esa es nuestra propuesta, pues, en el trabajo de este lapso de pandemia que hemos venido ya trabajando y que queremos presentarlo a fines de noviembre. Bueno, usted nos acaba de mencionar la importancia de la creatividad y en este caso, ¿cómo está la faceta de composición, de creación? Sí, nuestras propuestas siempre se basan en los géneros musicales del Ecuador, en los más representativos, en los diversos ritmos que tenemos en nuestra región, de la región andina sobre todo, que es lo que más nos destacamos. Y por supuesto, claro, siempre tratamos de hacer nuevas propuestas musicales y tampoco no dejamos de interpretar canciones emblemáticas, por ejemplo, La Bocina de Cindo Ingabeles, de acá de la provincia de Cañar, pasillos también ecuatorianos que son, de hecho, un género emblemático ya del Ecuador, por ejemplo, el Sombras, en fin, y temas que han dado bastante renombre y que se han convertido pues en referente mundial. No, nunca dejamos de interpretar estos temas, obviamente poniéndoles siempre el estilo característico de nuestra agrupación y también pues presentamos propuestas nuevas con composiciones que trabajamos en nuestros ensayos. Queremos agradecerle al maestro Jorge Aguirre, director de la agrupación Ayuyacta, por habernos acompañado y le deseamos mucho éxito en sus nuevos proyectos. Muchísimas gracias por la invitación y pues por escucharnos y poder conocer un poco más sobre la vida de Ayuyacta. Es momento de conocer a nuestro invitado. El fin de los tiempos es la nueva obra de teatro que durante estos días se mantiene en temporada de presentación en el cine 8 y medio. Se trata de un trabajo que habla de enredos políticos, extremos religiosos, los riesgos que conlleva ser periodista, la muerte y el populismo. Y esta mañana nos acompañan aquí en Zona Cultura las personas que hacen posible este trabajo que pueda estar en el escenario. Nos referimos al director Daniel Enríquez, también están los actores Salomé Velasco y también Jorge Alejandro Fegan, a quien les damos la cordial bienvenida. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. El fin de los tiempos, cuéntenos, director, ¿cómo surge esta historia? Bueno, otra vez muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy, muy, muy contento de poder estar aquí con parte del elenco dentro de su programación. Y pues bueno, el fin de los tiempos básicamente nace a partir de un sinnúmero de reflexiones, por así decirlo, en que a lo largo de este tiempo, o sea, de estos meses pandémicos, porque la pregunta que surgía para iniciar con la obra o la premisa que surgía era, a pesar de que estamos pasando un pequeño fin del mundo, pasamos un pequeño fin del mundo de alguna manera con la pandemia, con todos encerrados, con la cuarentena, que el mundo cambió por completo, hay ciertas cosas que no cambian y a pesar de que hay estos saltos bruscos en como sociedad durante la pandemia y a pesar de que se decían de aquí vamos a salir como mejor personas, de que el mundo va a cambiar y todo y siempre se esperaba que el mundo cambie de alguna manera, hay cosas que nunca cambian, o sea, durante la pandemia seguíamos siendo robados por políticos, durante la pandemia seguían extremos religiosos, obviamente sin hacer de menos a la religión, yo soy una persona bastante religiosa, pero digo los extremos religiosos, los extremos en cada polo no han cambiado y de alguna manera entorpecieron el avance de una cura para la pandemia, por así decirlo. Entonces, hay cosas que no cambian y mi pregunta era, y antes también pasaban estas cosas y tampoco se cambiaba, entonces surgió la idea de escribir una obra de época, porque El fin de los tiempos está ambientado en 1959, una obra de época que atraviese los mismos conflictos que tenemos nosotros en nuestra época, para denotar esto, o sea, aquí pasó esto y ahora sigue pasando esto. Es por eso que cuento la historia de Elvira Martínez que es la periodista estrella del diario Los Tiempos, que está luchando por ganar un Pulitzer con un artículo en el cual lanza todos los trapos sucios de un político muy famoso de la época. A partir del populismo de la época también, de la popularidad de este político y del poder que ejercen también los medios de comunicación, antes como ahora, hay un montón de gente afuera del periódico queriendo lincharla por haber atacado a este político, y la historia empieza ahí. Parte de la sinopsis de la información que nos hicieron llegar sobre este trabajo, El Fin de los Tiempos, nos habla de eso, ¿no? Que la historia se enmarca en ese edificio, en ese medio de comunicación donde están siendo asediados por el populacho, por ponerlo en estos términos, ¿no? Donde está ahí Salomé Elvira. Yo leía esto y me recordaba el libro Los que siembran el viento, de Leonardo Páez, donde precisamente se habla de esa muchedumbre que también incendió el diario El Comercio. ¿Son coincidencias o hay algún tipo de influencia ahí? Hay mucha influencia, o sea, no específicamente de este texto, sino en general de incluso este hecho que hubo, me parece que en Radio Quito, creo que era hace muchísimo tiempo que se incendiaron el periódico con este falso... La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos, correcto. Claro, hicieron Orson Welles ahí. Claro, sí había estas diferencias, aparte de que viví muy de cerca lo que sucedió en octubre también, cuando quemaron la Contraloría. O sea, estuve dentro de las protestas, metido ahí haciendo pequeñas coberturas desde mis redes sociales. Entonces, sí, hay bastante influencia de ese lado, o sea, del poder que tienen las personas cuando están enardecidas de ese aspecto. Pero el giro que le damos a la historia, o el giro que le quise dar a la historia al final, o sea, bueno, no voy a hacer spoiler tampoco aquí, es muy interesante también, es jugar con estos hechos y darles otro punto de vista, otro desenlace de alguna manera. Vámonos con Salomé Velasco, es la actriz que interpreta a Elvira Martínez. ¿Cómo ha sido ponerse en los zapatos de esta periodista que dice aquellas verdades que quizás a la gente no le gusta escuchar? Bueno, fue un proceso bastante entretenido e interesante también, porque yo no soy una persona que esté muy cercana a los medios, redes sociales o medios de comunicación. De hecho, no tengo ni siquiera televisión en casa desde hace años, por lo bajo una década. Entonces, y no escucho radio tampoco, perdón. me parece muy importante desde el punto de vista de qué tan cierto es que podemos expresarnos libremente, ¿no? Entonces yo como ser humano sí tengo ese interés de poder decir las cosas desde mi perspectiva sin querer imponer tampoco algo. En ese sentido me parecía también muy riesgoso hacer que el personaje tenga desde el inicio un sesgo que no está dado obviamente en la dramaturgia ni nada, porque siempre he pensado que es importante que sea el público el que defina al personaje y no el intérprete, ¿no? Y además desde la dirección también estaba muy claro el texto, si bien aborda muchos temas, es un texto que está escrito de una manera muy sencilla, la idea es muy simple, por lo tanto es más fácil contarla. ¿Se sintió la angustia como la actriz de saber que hay gente afuera y ustedes están adentro quizás acosados? Ese es el trabajo, ¿no? Es crear esta ficción en el escenario. Entonces, hay un elemento que fue sorpresivo con el que yo no había contado ya el día del estreno, que es que evidentemente en la escenografía hay una ventana. Entonces, en todos los ensayos se había tenido la idea de que estamos viendo a través de la ventana cómo está la muchedumbre abajo. Y de alguna manera a mí me sorprendió, no contaba con eso, que cuando me asomé a la ventana de la escenografía, lo que tenía enfrente era el público. Entonces, de algún modo el público llegó también a jugar ese rol, ¿no? El rol de la muchedumbre que me quiere quemar ahí adentro. Y de alguna manera es así, ¿no? Estamos a expensas de lo que el público asuma de la obra, de cómo el público la recepte. Bueno, vámonos también con el actor Jorge Alejandro Fegan. ¿Quién es él en la obra? ¿Cómo ha sido también su vinculación en ese trabajo? Bueno, yo interpreto a Edgar, Edgar Miranda, que es el diseñador de crucigramas del periódico, que es un personaje bastante peculiar, diría yo. Tiene un peso importante en la obra, que se va descubriendo a lo largo de que se va contando la historia, precisamente. Pero digamos que lo interesante de este personaje es que es un personaje que tiene un buen toque de arrogancia, tiene mucho ego, pero de alguna manera creo que también es un personaje que representa a muchas personas de la sociedad, que se defienden un poco a través del intelecto, pero que de alguna manera también ocultan un temor ante la realidad, ¿no? Entonces, yo diría que de alguna manera es un contrapunto a Elvira, al personaje que interpreta Salomé, pero lo lindo es que realmente para mí ha sido muy bonito trabajar en tripleta. Nunca lo había hecho así y me gustó porque creo que justo la otra actriz, Galilea Costales, también interpreta un personaje que es fundamental en la obra y de alguna manera esa triangulación nos permite atravesar por distintas facetas de los personajes y ninguno acaba siendo, entre comillas, el bueno o el malo. Sí, seguramente cada actor tiene sus tonalidades aquí en el escenario. Director, ¿por qué El fin de los tiempos es una tragicomedia necesaria? Yo, bueno, sí la quisimos poner de ese lado porque, como te decía hace un rato, o sea, a partir de todo lo que ha sucedido en este tiempo, reflexionar sobre estos temas, reflexionar sobre el poder que tiene la política en el planeta, el poder que tiene la religión, el poder que tiene el periodismo, el poder que tenemos nosotros como entes, como seres que pertenecen a una democracia, un país, es importante reflexionar sobre eso, es importante reflexionar sobre el peso de nuestras acciones, sobre las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, quise ponerlo de esa manera, en base a todo lo que te he mencionado hace un rato, en base a las protestas, sobre el COVID, sobre los políticos, sobre la corrupción, sobre el dióxido de cloro, o sea, sobre todas estas cosas. De alguna manera todo nace del mismo principio. Nosotros como sociedad vivimos en un eterno retorno constante como sociedad. Entonces todos los problemas por los cuales hemos atravesado siempre se están repitiendo una y otra vez. Y no es porque no aprendamos como sociedad, no es porque no reflexionemos sobre eso. Nosotros somos muy conscientes de que estas cosas nos hacen daño, de que estas cosas pueden volver a pasar, sino que con el tiempo nos olvidamos de eso. Si hablamos de Latinoamérica, cuando he tenido la oportunidad de hablar con analistas políticos, cuando he tenido la oportunidad de hablar con gente que está muy metida en la política, te dice que el latinoamericano promedio tiene un periodo, o sea, se le olvidan las cosas, o sea, lo que ha sucedido en el país políticamente, en un periodo de 8 o 10 años. Por eso es una tragicomedia necesaria. Es muy importante reflexionar sobre estos temas. Bueno, así es. La memoria de los pueblos es un tema bastante importante y delicado que debe estar muy presente en nuestra sociedad. Quiero recordarle a la gente que nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. Esta mañana nos encontramos junto con el elenco y también la dirección de la obra El fin de los tiempos. Esto se encuentra en el cine 8 y medio. Estamos con su director, Daniel Enríquez, Salomé Velasco y también el actor Jorge Alejandro Fegan. Conversamos sobre este trabajo. Salomé, ¿qué nos puede decir usted sobre este momento de las actividades escénicas en la capital? Yo creo, sobre todo por lo que me han comentado, más que por mi propia experiencia, que sí se están reactivando todas los espacios culturales, teatrales, escénicos. Sin embargo, hay una percepción desde mi punto de vista que es como que se sale todavía con cierta timidez. Es como que los eventos públicos no terminan de ser muy públicos, por así decirlo. O sea, yo misma no me llego a enterar de todas las cosas que están pasando. Sin embargo, están pasando cosas. Ya hay conciertos, hay temporadas de teatro, hay funciones que se llenan. Y eso es algo muy rico de saber. Pero ya te digo, yo todavía no logro entender cuál es la dinámica que estamos teniendo. Ahora estamos en la temporada en el cine 8 y medio. Y Y para mí es como extraño, como actriz mismo, como gestora, decir, estoy de nuevo en esto y estoy como sin parar, ¿no? Estoy además en dos montajes más. Entonces digo, sí, están pasando cosas, pero mi percepción quizás psicológica es de que todavía estoy en pausa. Es muy extraña la sensación. ¿Qué nos dice Jorge? Bueno, yo creo que quizás, sí, es un poco esa sensación de que todavía no termina de arrancar todo porque no hemos regresado a la normalidad, entre comillas, no hemos vuelto del todo a la normalidad. Pero yo creo que igual esto que menciona Salomé, de que no nos acabamos de enterar de todo lo que está pasando, es una realidad incluso prepandemia que siempre ha habido, ¿no? Una falta de difusión, no por falta de voluntad de los gestores, sino por, yo creería, una falta de espacios precisamente, ¿no? Como que las alternativas para la difusión cultural son bastante limitadas e incluso uno que está en el medio no se acaba de enterar, ¿no? O sea, como que falta ahí una cohesión y una red de difusión más sólida, creería yo. Pero también sí comparto esta sensación de que al menos justo Salomé y yo compartimos temporada en dos obras distintas hace algunos meses cuando todavía habían las restricciones y estábamos muy supeditados a lo que iba a decir el COE ese día. Entonces no sabíamos si es que al día siguiente íbamos a tener función o no, teníamos que cambiar el horario, teníamos que comunicar a la gente. Entonces era un poco más caótico. Yo creería que ahora hay un poco más de tranquilidad, pero todavía no estamos al 100% relajados y convencidos de que, ok, bueno, la gente viene porque sale, porque no hay problema. Yo creo que igual hay mucha audiencia que aún está recelosa y es entendible, pero de hecho creo que es un buen momento para mencionar que de hecho los teatros son uno de los lugares más seguros para estar en relación a la pandemia. Porque si uno está sentado con el distanciamiento, con las medidas de seguridad, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero sí, yo lo que sí siento es que se están moviendo cosas, están bulliendo ahí y están, justo Salo, como dice, está en varios montajes. Yo creo que la gente está con ganas de crear, pero también de consumir. No nos olvidemos de la pandemia, pero tengamos siempre presente que artistas y gestores culturales están llevando a cabo su trabajo y son muchas obras de mucha calidad, por lo cual hay que ir y asistir a este trabajo. Vámonos con el director, nos queda poco tiempo, que nos comente qué pasará con el fin de los tiempos luego de este 25 de septiembre, que será ya la última fecha, al menos ahí en Cine 8 y medio. Claro, tenemos, bueno, jueves, viernes y sábado, esta última semana, a las 8 de la noche, en el 8 y medio. Y luego de esto tenemos, bueno, estamos preparando otros lugares en los cuales nos vamos a presentar. Creo que la obra se va a rodar un poquito más durante el resto del año. También estamos apartando un poquito de fechas para enero, febrero, ver si se la monta fuera de la ciudad. Me gustaría bastante ir para Cuenca. No, con el objetivo, con el fin de los tiempos, es por lo menos unos 6 meses, 7 meses, estar montando y remontando en diferentes lugares. Me parece que es una obra que pegaría bastante en varios lugares del país. De hecho, hemos estado hablando de eso con el elenco, con la producción. Aparte de que tiene, de que el montaje es muy, muy rico en muchos elementos, desde la escenografía, las actuaciones. He tenido la oportunidad de actuar con Salo, con Jorge, con Gali. Que son súper buenos, o sea, se les ve bastante, con bastante trayectoria ahí arriba en el escenario. Y tenemos música en vivo también, tenemos a David Panchi, que es el pianista de la obra. Todas las intenciones de la obra están reforzadas con música compuesta por él, y pues hecha en vivo. Entonces la dinámica del público con la obra con el público, el espacio, todo es muy interesante. Entonces vamos, el fin de los tiempos va a seguir hasta el fin de los tiempos, va a seguir un poquito más. Bueno, enhorabuena. Por favor, Salomé Velasco, que nos indique, nos cuente por qué la gente tiene que ir entonces a estos últimos 3 días allá al Cine 8 y medio. Bueno, es una obra en la que se van a divertir, ciertamente, y en la que, como toda buena obra de teatro, seguramente saldrán con algo que llevarse a casa, más allá de solamente la experiencia de haber estado en el teatro. Creo que es importante tener estos espacios de entretenimiento que además nos permiten reflexionar sobre nuestra propia condición humana. Perfecto. Jueves, viernes y sábado, 8 de la noche en el Cine 8 y medio. Con esto queremos agradecer en nuestra mañana a nuestros invitados, al director Daniel Enríquez y los actores Jorge Alejandro Fegan y también Salomé Velasco. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco abre las puertas con un aforo del 30%. Cine Club de la Casa 2021, El Retrovisor. El cine ecuatoriano refleja más de lo que parece. Este lunes 27 de septiembre a las 6 de la tarde rodará la cinta Cuando la muerte nos visitó, de Yanara Guayasamí. Le esperamos cada lunes en Cine Club de la Casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Todo lo bueno que los dos hemos vivido. Te digo, sin razones para estar agradecido. Bien, amigos oyentes de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del informativo Zona Cultura, estamos acá conectados ya con ustedes en una nueva jornada de labores. Hoy ya en mitad de la semana, estamos en miércoles 22 de septiembre del año 2021. Siempre les venimos a contar de diferentes personajes, quienes hacen arte y cultura en el país, y sobre todo una particularidad que es los libros. Y los libros con diferentes temáticas, estamos acá precisamente para hablar de diferentes espacios y les queremos contar que nosotros observamos a través de nuestra cuenta de Twitter, de la radio, de diferentes medios, de diferentes espacios, de la Feria del Libro que también se tuvo hace pocos días, y ahí conocimos lo que es el texto de Álvaro Alemán Salvador, que lleva por nombre Levanta como niña. La historia de Neisida Gómez, dice el lema: yo creo que desde niña era mi sueño llegar a unos Juegos Olímpicos y obtener una medalla. Chicas, sí se puede, no hay límites ni roles determinados, predeterminados, destaca Neisida en uno de los espacios que presenta aquí Álvaro en este libro, ¿no? Este trabajo lo presentó el Fakir y queremos destacar precisamente a ellos, que quienes nos hicieron el contacto directo para que hoy sea nuestro invitado acá en el informativo de Zona Cultura, precisamente el escritor, el realizador de esta obra, Álvaro Alemán. Les queremos poner como contexto nada más antes de darle el paso ya a Álvaro. Él es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de la Florida, fundador de la editorial El Fakir, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, profesor e investigador en literatura ecuatoriana, e investigador narrativa secuencial e historia social por la Universidad San Francisco de Quito. Estos y más detalles lo vamos a ir conociendo a lo largo de estos minutos que compartimos acá en esta mañana junto a Álvaro. Álvaro, queremos darle el buenos días, decirle buenos días, bienvenido acá al informativo de Zona Cultura. Queremos conocer cómo se dio esta historia interesante, bonita, de lo que es su libro sobre Neisida Gómez. Bienvenido, Álvaro, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y saludos a toda tu audiencia, Alex. Pues la situación se dio por asuntos imprevistos. Yo fui deportista durante buena parte de mi vida. Jugué en clubes profesionales ecuatorianos, baloncesto, seleccionado nacional. Y en el transcurso de mi carrera deportiva tuve oportunidad de conocer a muchas personas de distintas partes del Ecuador, y una de ellas, un jugador de oriundo de la provincia de Esmeraldas, después radicado en Quito, Demetrio Bernaza, eventualmente se convirtió en un amigo muy cercano y nos hicimos compadres. Uno de sus hijos alcanzó una estatura considerable, igual que su papá, cerca de 2 metros de estatura, y cuando estaba cursando sus últimos años de bachillerato, pues surgió la posibilidad de que él se vincule al baloncesto universitario en los Estados Unidos. Pero una preliminar para aquello era un requerimiento de que se adquiera más peso. Era un muchacho muy alto, pero muy delgado. Y resultaba fácil pues desplazarlo en la cancha. El baloncesto internacional es muy físico, se requiere pues mucha fortaleza, y este era un muchacho pues delgado, ¿no? Así que yo tenía un compañero de colegio que eventualmente estudió fisiología deportiva, estudió la ciencia del deporte, y lo contacté, muy querido amigo mío, que después falleció hace poco tiempo, Diego Crespo, y él me puso en contacto con José Llerena, uno de los importantes deportistas ecuatorianos en la disciplina de levantamiento olímpico de pesas, uno de los primeros medallistas a nivel de Juegos Panamericanos del Ecuador, y pues él aceptó el desafío de poner a entrenar a mi ahijado, ¿no? Yacín Bernaza, y hacerle más fuerte. Así empezó todo hace unos 11, 12 años, por medio de ese vínculo inicial. Yo tuve la oportunidad de conocer a la familia de José, a Walter, su hermano, que vivía en la provincia de Pastaza, en un poblado que tiene como nombre Shelmera, y que está a unos 15 minutos del Puyo. O sea, eventualmente conocí así a Neisida Gómez y me vinculé a un esfuerzo privado por producir un grupo de personas que potencialmente tendrían a futuro la posibilidad de alcanzar una medalla en las Olimpiadas. Álvaro, ¿cómo fue ese primer acercamiento a Neisida Gómez en particular, ¿no? Hablamos, y por supuesto este contexto es importante, el decir que usted es un hombre relacionado al deporte como deportista y por supuesto con entrenadores, deportistas, con todos quienes están, porque no es, muchas veces creemos que el deportista es solo, ¿no? Y como ellos nos han explicado tanto en este tiempo, necesitan de un preparador físico, necesitan de un preparador en el caso de la alimentación, en el caso de tantos temas, ¿no? ¿Cómo fue ese primer acercamiento suyo, Álvaro, hacia Neisy, que nos pueda comentar? Pues yo me vinculé a este esfuerzo, ¿no? Por respaldar, apoyar a Neisy y a varios otros chicos de su edad hace una década. Lo hice porque me pareció un proyecto lindísimo. El entrenador de Neisy inicial, digamos su formador, su descubridor, Walter Llerena, no solamente se había involucrado con este grupo de muchachos a nivel, digamos, deportivo, sino a nivel humano. Era su objetivo participar en las vidas de ellos para buscar una modificación sustancial de sus condiciones de vida. Eran personas que venían de la pobreza y que tenían dificultades por sobrellevar su vida cotidiana. Y una vez que conocí a los chicos, pues me involucré con todos ellos. Neisy era una de un grupo grande, estaba destacando desde el inicio. Pero claro, tantas cosas podrían haber sucedido en el camino que, digamos, mi intención no fue nunca vincularme con el objetivo de alcanzar un objetivo, digamos, específico, ¿no? Sino más bien acompañarles a estos chicos y a sus entrenadores en la medida que esto era posible, dentro de las posibilidades que estaban a mi alcance, porque era pues un ejercicio humano realmente loable. Lo que estaba intentando hacer Walter, a mí me transportó, me llamó, me pareció una de las mejores cosas que yo podía haber hecho con mi tiempo libre, y ese fue un poco el origen. Cuando ella tenía unos 11 años, era una chica lindísima, despierta, curiosa, inteligente, al igual que los otros chicos que estaban en el proyecto, ¿no? Varones y niñas. Álvaro, y esto nos deja lecciones, ¿no? Grandes lecciones, y personas como usted que conocieron a ellos, a los deportistas, a Neisy, a sus compañeros, hombres, mujeres, niños, desde esas edades jóvenes, ya decimos, ¿no? Nos deja esta lección de creer en ellos, de apoyarlos, como ellos dicen, no ahora que ya tengo la medalla y que quieres venir a apoyarme, sino desde que estoy empezando, como usted destaca con esas historias de vida, Álvaro, de que seguramente muchos la veían y decían, no creo que llegue algo así, están los chinos por encima de nosotros, están los norteamericanos, están los europeos en general, pero creer en el ser humano y creer en nosotros, creer en los ecuatorianos, Álvaro. Sí, digamos, como te decía, el objetivo no era y no fue nunca alcanzar una medalla olímpica, ese era más bien el pretexto. Aunque yo tengo que decir que Walter sí lo vio, ¿no es cierto? Tuvo esta, no sé, pues esta visión sobre esta posibilidad para Nancy, ¿no? Yo veía los resultados, veía las cosas que ella alcanzaba, me parecían extraordinarios. Pensé siempre que esta era una posibilidad que le iba a dar un proyecto de vida, ¿no? Que le iba a dar una alternativa a ella y a su familia. Y lo mismo pensaba para los demás chicos, ¿no? Por supuesto, queremos recordarles en este punto, amigos, amigas, a quienes están conectados a través de las frecuencias de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy en miércoles 22 de septiembre del año 2021, que estamos acá conectados junto a Álvaro Alemán Salvador. Él nos presenta el libro Levanta como niña, la historia de Nancy Dahomey. Les decíamos que este trabajo llega junto al Fakir y este trabajo fue presentado a través de Álvaro en la Feria del Libro que se desarrolló hace pocos días también en la ciudad de Guayaquil. Álvaro es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de Florida, fundador precisamente de Editorial El Fakir, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, y tenemos el gusto de tenerlo esta mañana acá compartiendo estos minutos y hablando del deporte por este libro. Y queremos trasladarnos también a eso, Álvaro, en esto queremos aprovechar su presencia. Hemos hablado ya del deporte, hemos hablado de la experiencia suya, de cómo nace la cercanía con Enxel, de donde es Nancy, como hemos conocido también todos los ecuatorianos, da poco más sobre su historia, su familia, su vida. Y ahora queremos trasladarnos a la parte literaria, Álvaro. ¿Cómo hacer un compendio de esto? ¿Cómo trasladarlo? Y el deporte a letras, Álvaro. Coméntenos de esta experiencia, por favor. Claro, pues digamos, como una persona interesada en ambas elementos, ambos aspectos, ¿no? En el deporte y en las letras. Esta siempre había sido una curiosidad mía. Yo he consumido regularmente biografías de deportistas, he estado atento a estudios históricos sobre el desarrollo del deporte, a estudios científicos, a las aproximaciones filosóficas del deporte, y siempre he buscado esto de vincular diferentes áreas de mi vida, ¿no? Que en la superficie están muy distantes del uno del otro, pero que si es que uno hace un pequeño esfuerzo y escarba bajo la superficie, encuentra vínculos, encuentra conexiones. Así que, bueno, pues yo desde que conocí a Nancy, inmediatamente estuve atraído por por su historia, ¿no? Su apellido fue lo primero que me llamó la atención, ¿no? Uno de mis intereses más bien académicos tiene que ver con la historia del continente africano. Y apenas escuché yo Dahomey, fui llamado al fabuloso reino de Dahomey, un reinado que entre los siglos XVII y XIX en África experimentó un apogeo enorme, y el único espacio documentado en todo el planeta en donde existió una élite de mujeres guerreras que defendían al reinado y al rey. Y pues, ¿no es cierto? Apenas escuché el apellido, fui a buscar libros de historia, me empapé, leí documentos, investigaciones históricas, tratados sociológicos, historias de vida, y busqué pues en registros y recuentos de la trata de esclavos entre América y Europa, y estoy muy convencido yo de que los ancestros de Nancy provienen de esta parte del mundo, ¿no? Lo que hoy en día es el país de Benín en África Occidental, un sitio que está pues enormemente empobrecido hoy en día, pero que tuvo un esplendor durante el siglo XVIII y XIX y que fue eventualmente doblegado militarmente por el Imperio francés hacia fines del siglo XIX. Y fueron estos combates, ¿no?, entre las guardias pretorianas y las guardias de élite del reino de Dahomey contra el Imperio francés lo que dejó amplia documentación fotográfica, de ilustraciones y de recuentos, ¿no?, de la existencia de estas mujeres guerreras que hacían a Nancy, para mí, desde que la conocí, en un sujeto doblemente amazónico, ¿no? Las amazonas de Dahomey y las amazonas, pues, del oriente ecuatoriano. Pues, observando y registrando todo lo que sucedía, preguntando, y me acuerdo que cuando ella tenía 16 años, a punto de cumplir 17, tuvo una de sus más destacadas participaciones en unos Juegos Panamericanos en Canadá, en unos Juegos en donde ella estaba apenas con 17 años y ganó una medalla de plata. Era la tercera vez que esto ocurría en los Juegos Panamericanos y ella competía con mujeres pues que casi duplicaban a su edad. Y en esta circunstancia particular, ella se desmayó después de un intento del levantamiento de envión, se recuperó y levantó 2 veces más pesos por encima de los 120 kilos. Ahí fue la primera vez que yo sí pensé, una niña de 17 años, campeona panamericana, con apenas 4 o 5 mujeres por encima de ella, no era muy difícil en ese punto, estamos hablando del 2015, imaginar que si es que no sufría, digamos, trastornos especialmente catastróficos y que seguían causada y en el mismo camino, tenía las condiciones físicas y tenía la fortaleza mental para ganar en algún momento una medalla olímpica. Y cuando regresó de esos juegos, me acuerdo que la visité y le dije, cuando ganes una medalla olímpica, vamos a escribir tu biografía. Álvaro, y en relación a esto, ¿no? Justo usted decía este comparativo de la presentación del libro anterior, con este de Neisy en esta Feria Internacional del Libro que pasamos en Guayaquil, ¿cuál fue la respuesta del público? ¿Qué le decían las personas que se acercaban a observar su libro? Y seguramente bastaba ver la foto de Neisy para acercarse, como usted dice, ¿no? A través de su libro, conocer estas experiencias valederas para todos. Sí, pues no, digamos, Neisy siempre fue una figura carismática desde que yo la conocí, ¿no? Inicialmente, cuando era muy niña, era tímida, pero pues el palmarés enorme de la vida de Neisy, de sus triunfos deportivos, la ha ido preparando de a poco como una, digamos, como una persona sumamente comunicativa, ¿no? Y con gran capacidad de narrativa. Así que Neisy se expresa extremadamente bien. Es además una mujer, pues, físicamente muy atractiva. Es una persona inteligente, poseída de un carisma que rebosa. Así que después de que ganó la medalla, pues, las personas acuden donde ella con gran euforia e interés por tener contacto con Neisy. Pese al hecho de que yo diría ahora, no sé, múltiples meses después de su triunfo olímpico, yo me atrevería a decir que el 95% de la población ecuatoriana todavía desconoce el funcionamiento del levantamiento olímpico de pesas, sus reglas de funcionamiento, ¿no? Y los logros de Neisy por fuera de las Olimpiadas. Te digo que son pues enormes, ¿no? Son gigantescos. Neisy tiene como 3 cajas de cartón repletas de medallas, ¿no? Que además pesan 1 tonelada porque son medallas de oro, un metal pesado, ganadas pues a lo largo de 10 años de esfuerzo en todos los niveles, prejuvenil, infantil, juvenil, senior. Donde ha ganado todo lo que está por ganar. Y lo que sucedió en la Feria de Guayaquil no fue más que eso, ¿no? La gente llenó la sala y después hizo largas colas para recibir una firma del libro, de Neisy en el libro. Yo me atrevería a decir que hay muy pocas personas que no la conocen y muy pocos, además, que no simpatizan con ella. Una persona, pues, empática en todo sentido. Claro, bien, queremos, Álvaro, en el cierre de esta entrevista, nos quedan nada más unos minutos y queremos que usted nos cuente dónde podemos, el público, todas las personas interesadas, quienes vieron a través de publicaciones en medios de comunicación lo que fue la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, ¿no? Y dentro de esto, como decimos, un capítulo aparte, levanta como niña este libro suyo, Álvaro, la historia de Neisy Dahomes, y para quienes quieren adquirir este libro, para los interesados, que nos deje esos detalles, por supuesto, y nuevamente agradecer también al Fakir, que fue quien nos hizo el contacto con usted. Claro. El libro va a estar disponible en los almacenes de Marathon de todo el país. Por ahora está en Quito, en el Marathon del Quicentro Norte, y está en Escala Shopping, en el centro comercial en Cumbayá. Pero en el transcurso de la próxima semana, el libro va a estar presente en la mayor parte de los almacenes de Marathon a nivel nacional. Está también en librerías en Quito, en algunas librerías como, por ejemplo, el Rayuela, ¿no? Que es en la calle Germán Alemán, en el norte de Quito, y también está disponible a través de la página web del Fakir, ¿no? Elfakireditores.com, que tiene pues una opción de WhatsApp para hacer un pedido directo. Por ahora el libro se está distribuyendo a los distintos almacenes y esperamos que dentro de una semana más ya esté disponible en todos los locales de Marathon Sports a nivel nacional, que son pues están en todas las ciudades del país y en la mayor parte de los centros comerciales, así que acceso al, y pronto el libro también estará en el Super Maxi, ¿no? Así que el libro va a estar en diferentes lugares y yo exhorto pues a tu audiencia, Alex, para que entra en contacto con este texto, ¿no? Que es una crónica de la vida de esta gran mujer ecuatoriana, desde los inicios de la fuga de su familia de Colombia, huyendo de la violencia en ese país, pasando por las tribulaciones y dificultades de la infancia de la familia Palacios de Gómez, hasta pues en una historia extraordinaria de superación personal en contra de adversidades dentro de pues la estructura deportiva del Ecuador, y un poco ante también la indiferencia generalizada, esta historia de superación personal y de triunfo internacional al nivel más alto del deporte mundial. Por supuesto. Queremos agradecerle, Álvaro, a nombre de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por todo esto que hemos compartido el día de hoy, ¿no? Decimos, amigos, si con estos minutos que hemos compartido acá con Álvaro hemos aprendido tanto, hemos conocido de las historias de Neyce, imagínense lo que va a ser el que ustedes puedan adquirir este trabajo y leer toda la historia de cómo empezó Neyce de Gómez hasta lo que es en la actualidad, ¿no? Y que seguramente le queda mucho camino por recorrer y ha logrado tanto éxito y tanto orgullo para los ecuatorianos, para todos, para quienes nos maravillamos en esa mañana en la cual vimos a ella llevarse el oro y la dedicatoria para todos, para su familia, para quienes han representado algo muy importante en ella y de personas como Álvaro que están más cercanas a la vida de ella y nos invitan a conocer más precisamente a través de este libro importante. Amigos, de esta forma despedimos de esta entrevista de este día miércoles 22 de septiembre del año 2021, Álvaro Alemán Salvador, les decíamos doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de Florida, fundador de la editorial El Fakir, ha estado con nosotros aquí y nos ha contado sobre el libro Levanta como niña, la historia de Neyce de Gómez. Álvaro, le quedamos muy agradecidos, te enviamos un fuerte abrazo y siempre saludos desde acá, desde 100.9 FM y 940 AM. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a usted. A Neyce de Gómez, medalla de oro olímpica. Ecuador para el mundo. Neyce de Gómez Barrera, Amazonía y sabor, medalla de oro en Japón, es la reina de Ecuador. 263. Gracias a ustedes, amigos y amigas, como siempre, por habernos acompañado en esta emisión del noticiario de Zona Cultura. Les estaremos esperando el día de mañana a partir de las 7:30. Muy buenos días. Momento para despedirnos, llegamos al cierre de nuestra emisión 180 de Zona Cultura en este miércoles 22 de septiembre. Lo mejor de la música nacional e internacional se queda aquí, junto a Jorge Quesada con el programa Encuentros e Identidades. Y en los 940M se viene ya Diego Salazar con la radio revista La Rayuela. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Y es así, compañeros, aquí nos despedimos. Muchas gracias, les decimos a ustedes, a quienes siguen este espacio informativo. Recuerde que estamos de lunes a viernes de 7:30 a 9 de la mañana en 100.9 FM y 940M. Le invitamos, además de seguirnos en nuestras redes sociales, descargar nuestra aplicación en Cultura FM y compartir toda nuestra programación. Les deseamos que tengan un excelente resto de jornada y aquí nos despedimos diciéndoles ¡muy buenos días! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.